Buenas tardes, oyentes de Periodismo en Movimiento. En esta semana hubo una noticia que trajo alegría a las organizaciones que luchan contra el agronegocio y defienden el alimento sano. Nos referimos a la prohibición del trigo transgénico. Fue una resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata, firmada el 1 de julio por el juez Néstor Adrián Salas. La resolución hizo lugar a una medida cautelar presentada por numerosas personas, pertenecientes a diferentes organizaciones, y lo que es muy importante, se presentaron en representación de sus hijos menores de edad y las generaciones futuras. Se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó la prohibición temporal en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de trigo modificado genéticamente, llamado IND 412-7. Se dictó prohibición temporal hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad en el ámbito provincial. Dice la resolución que esta comisión deberá elaborar un informe con sus recomendaciones respecto de la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización, conforme a la Ley 12.822. ¿Pero por qué es importante que defendamos el trigo libre de transgénicos? Porque es un cereal básico para la alimentación de la humanidad y para nuestro pueblo, porque con él se hace el pan que llega a todas las mesas. Esto es muy importante destacarlo y es bien diferente con lo que pasó con la soja transgénica en Argentina, que empezó a difundirse para vender su harina como alimento para los cerdos de Europa. También es necesario recorrer un poco la historia de aprobación de este trigo. Fue desarrollado por el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral y al CONICET, en alianza con la empresa de biotecnología Bioceres. En octubre del 2020, se autorizó al trigo genéticamente modificado, conocido como HB4, que tiene tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. Un detalle importante y novedoso es que ese evento fue aprobado de manera condicional. La resolución decía claramente, deberán abstenerse de comercializar estas variedades hasta tanto se obtenga el permiso de importación en la República Federativa de Brasil. El agronegocio festejaba que Argentina se convertía en el primer país del mundo en autorizar un trigo transgénico. Pero el condicionamiento daba cuenta de que las instituciones y el gobierno conocían los múltiples cuestionamientos que existen en el mundo sobre el trigo transgénico. Y también muestra que la prioridad es solo el negocio. Es decir, si nos aseguran que lo comprarán, lo producimos, no importa nada más. Se niegan a cualquier otro análisis que ponga en valor la vida, la salud humana y ambiental, la preservación de especies alimenticias, etc. Cuando ese trigo se aprobó, muchas voces de muchos sectores se alzaron en desacuerdo. Los argumentos fueron muchos. 1. Se profundizará el modelo de agronegocio. 2. Aumentará el uso de herbicida glufosinato de amonio, que tiene mayor toxicidad que el glifosato. 3. Podría contaminarse de manera directa el pan con el agrotóxico. 4. Podría cultivarse en zonas marginales agravando la agriculturización, profundizando el deterioro de los ambientes. Y 5. Se podría contaminar el resto de la producción de trigo no transgénico. Desde las ciencias, el colectivo Trigo Limpio se pronunció también en su contra y organizó una campaña de adhesiones que fue ampliamente difundida y acompañada. Pero no solo científicos y ambientalistas se oponen a que Argentina produzca este trigo. También lo han hecho las entidades del campo. En ese caso, el argumento fuerte fue la existencia del riesgo cierto de que todo el trigo que se produzca en el país termine contaminándose de manera directa en el campo con polen de trigo transgénico que fecunde flores de trigo no transgénico o por la mezcla de semillas en los diferentes momentos de la comercialización. El resultado de la contaminación, independientemente del origen de ella, será la pérdida de importantes mercados, ya que la mayoría de los países del mundo se niegan a comprar trigo transgénico. Luego de la aprobación condicional vino la etapa en que Brasil estudió el asunto. Mientras tanto, las organizaciones en Argentina y en ese país seguían su lucha. Finalmente, Brasil lo aprueba. Daniel Scioli, como embajador de nuestro país en Brasil, se enorgullece de haber sido promotor de esa decisión. Argentina, el 11 de mayo de este año, autoriza entonces la comercialización en todo el país por la empresa INDEAR, que es la empresa de servicios e investigación y desarrollo del Grupo Bioceres. Se argumenta que no hay riesgos con su liberación y para su consumo, y que los otros países y otros dos países también la han autorizado, que son Australia y Nueva Zelanda, pero no se dice que la amplia mayoría del mundo se niega a comprar trigo transgénico. Es inaceptable que en Argentina nos quieran condenar a comer pan elaborado con trigo transgénico mientras la amplia mayoría de los países se niega. Pero la lucha de las organizaciones no cesa. Y producto de esa lucha, hoy tenemos este fallo, que abre una nueva instancia de evaluación y discusión en la provincia de Buenos Aires y sienta jurisprudencia. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lo defiende a capa y espada. El propio presidente Alberto Fernández en La Rioja lo promocionaba sugiriendo que en esa provincia lo podrían sembrar, cosa que es un verdadero disparate. El caso del trigo transgénico en Argentina es un claro ejemplo de cómo avanza el modelo de agricultura industrial que mercantiliza la vida. Y es una característica del capital global. El avance no se produce por azar o accidente. Las políticas públicas son determinantes, generando los marcos regulatorios a demanda del mercado y las corporaciones. Los organismos científicos también juegan. Desde la ciencia que se presenta falsamente como neutral o pura, a veces mienten u omiten información. En nuestro país, desde la década del 90, señalada como clave para el avance del agronegocio, todos los gobiernos, y aquí no hubo grietas, avalaron su avance. Como siempre pasa en el capitalismo, los daños los pagamos la naturaleza y el pueblo. Daños que es necesario empezar a considerarlos crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles. La prohibición del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires es una batalla ganada en la lucha por la soberanía alimentaria.